Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más posible, así que voy a hablar poquito. Igual nos vamos conociendo poco a poco. La verdad teníamos muchas ansias de venir por estos lares. Como decimos en Puerto Rico, cruzar el charco, ¿ven? Queríamos cruzar el charco. Y creo que este es el comienzo de una larga relación, si Dios quiere. Y bueno, la verdad, antes de venir para acá, estuve pendiente de cómo estaba el clima. Para venir preparado, ¿no? Y decía que iba a estar como en 85 grados, a 75 grados, y nada que ver, ¿ven? Está exactamente igualito que en Puerto Rico, mucho calor, mucha humedad, y un sol precioso que se asoma ahí. La verdad, el clima perfecto para estar en un lugar como este. Y es que, sea como sea, todos amamos el sol de alguna manera u otra, ¿no? El sol que nos da esta vida constante, la energía necesaria para pasar el día, ¿no? Sunshine, sunshine, everybody loves the sunshine, sunshine, sunshine, everybody loves the sunshine, folks get brown in the sunshine. Porque nadie se atreve, dime porque nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya, no sé por qué nadie se atreve, dime porque nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. ¿Y tú qué crees? Lo que esperabas de mí escuchar de nosotros, ¿verdad? Somos de esa gente que canta y no piensa, ni siente ni ve. Lo bobo, yo lo sé hacer, me sé expresar. La musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel, no, nada comercial. No sé por qué nadie se atreve, no sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya. No sé por qué nadie se atreve, porque nadie se atreve ya a hacer algo decente, no, algo de música. Aunque hay una escena que no come cuento con la mierda comercial. Y no vas a su musa en venderte, no, no, no, solo en expresar sin miedo a opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que creen el arte puro y se mantiene real. Porque nadie se atreve, no sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya, no sé por qué nadie se atreve. Ay, dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Porque hay tanto pop, lollipop, popcorn, hey. Pop mi camisa, pop mi pantalón, pop azucarado, pop rosita en un helado, hey. Hay tanto pop que he vomitado, pop es una caca, pop. Mi imaginación corta, tanta imagen y la mente ya no importa. ¿Y quién soporta? No sé, solo el que se pasa todo el día sentado viendo en la TV. Tanto pop, lollipop, popcorn, hey. Pop mi camisa, pop mi pantalón, lo sé. Pop un engaño, pop realmente me hace daño. Hay tanto pop que me vomito, pop, pop el gum. No mezcla con hip hop, ni con reggae, ni con jazz, ni con soul, no. Yo no me tiro de ese lado, pop a mí me suena empaquetado. Hace falta música. Oh, oh, oh. quiere ser, nadie quiere decir. Generalizar no es bueno, pero ya no aguanto este sentir. Es que haya tanta música buena y lo que se escucha a diario no, no vale la pena, no vale la pena. Eso se vende. A mí me da vergüenza ajena que la música real tenga que joderse y sudar. Mientras los que posan solo posan, se la quillan de derrochar pa' presumir y aparentar. Hace falta música real. Puerto Rico en el Caribe, bailamos así. ¿Por qué nadie se atreve? Dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya. Y no sé por qué nadie se atreve. Ay, dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente. Algo de música. Puerto Rico, como en muchos lugares en el mundo, cada día se vive más deprisa. Y en una isla tan pequeña como en la que vivimos, cada vez la gente quiere llegar más rápido de un lugar a otro. Y bueno, nosotros les puedo decir que en 2 horas y media aproximadamente tú llegas de un lado de la isla hasta el otro. Lo más 3 horas, si vas suavecito. Y como quiera, quieren seguir cortando montañas para hacer más carreteras. Y la gente tiene demasiada prisa. Entonces, cortan lo que le llaman un mogote, que es una montaña de piedra caliza donde están los acuíferos, donde sale el agua, ¿no? Y de momento cuando vas en tu carro pasando por la carretera está saliendo agua de la montaña, ¿no? Agua perdiéndose. Entonces, cuando pasan cosas así, uno se pregunta, ¿qué tiempo estamos viviendo con tanta prisa? ¿Qué sé yo? Pensamos tanto en llegar a la meta que nos olvidamos qué es lo que nos llevamos con nuestro paso, ¿no? Esto se llama ¿qué tiempo se vive? Que llegar más rápido es mejor. Olvidamos lo que está entre medio. Cortamos el mogote para llegar a tiempo. Pero qué tiempo se vive, qué tiempo. Hoy me fui a andar con mente descalza, andar sin pausa y sin miedo. Salí lleno de preguntas, sin expectativas, solo con sed. 2 copas de luna, 1 de sol. No fue insomnio. 2 copas de luna, 1 de sol. Alzaron mi vista para entender. Tomamos tanto por sentado, en especial nuestro campo verde. El gran Héctor Lavoe lo dijo cantando: todo tiene su final, nada, nada dura para siempre. No, no. A buscar donde te relajo, pues la presión me trae abajo. Salí sin pensarlo mucho, sin ningún plan justo, solo con sed. 2 copas de luna, 1 de sol. No fue insomnio. no se come la moneda, no se respira, no nos da sombra y tampoco nos da vida, no. Que llegar más rápido es mejor. No, no, no, no, no, no, no. Olvidamos lo que está en remedio. Cortamos cada monte para llegar a tiempo. Pero qué tiempo se vive hoy. Mira, dime que, dime que, dime que tiempo. Se vive, oh, oh, oh. Dime que, dime que tiempo, que tiempo. Bueno, nosotros vinimos de donde ustedes saben ya. ¿Saben que cuando dicen Puerto Rico rápido piensan en reggaetón? Es lo primero que se dice cuando dicen Puerto Rico últimamente, ¿no? Y bueno, realmente nosotros no tenemos nada en contra del reggaetón. Obviamente no participamos de ello, no es lo que nos nace, pero lo entendemos como parte de la variedad de la vida, ¿no? Lo que sí encontramos inaceptable es que existan artistas, no solamente en el reggaetón, en el tipo de género que sea. Artistas que no entiendan lo importante que es tener una tarima como esta, ¿no? Que se paren en la tarima simplemente para elevar su ego y para llenar su bolsillo. Y se les olviden lo importante de ser un artista, que es devolver el favor que es ese talento, ¿no? El regalo que es ese talento. Y usar por lo menos ese talento para algo bueno, por lo menos dejar alguna semilla para las nuevas generaciones, ¿no? Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Cultura Profética, un aplauso, Rototom, make some noise. Rototom Sons Plus, una bulla bien fuerte para la Cultura Profética. No, no, no, no, make some noise for Cultura Profética.